Y aquí estamos en nuestro habitual espacio de los días miércoles, abriendo la biblioteca junto a Daniel Panarace en esta mañanita movida, por cierto, con muchos oyentes que se comunicaron al 410-911, porque claro, regalábamos libros y dijimos en algún momento, ¿aceptarán esta propuesta los oyentes? Y vaya que si la aceptaron, y vaya que si se anotaron, y tenemos muchísimos. ¿Qué tal, Daniel? Buen Hola, día. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué Buenos tal? Días. Hola, Luis. Bueno, hoy va a ser un miércoles distinto. Inauguramos una trilogía de miércoles diferente. Ahora le vamos a explicar a la gente. Sí, lo que decís de los libros. Déjame decir algo más. Vos sabés que esto es anécdota. La asesora literaria que tengo, viste que me dio el lujo de tener asesora literaria, es cara, pero es asesora. En una vidriera de un negocio de chicos, en Mimo, concretamente, vio libros, adornada con libros. Yo la verdad que pasé y pensé que eran las tapas o los lomos de los libros. No, eran los libros clásicos, de autores clásicos, en una edición de tapa dura y todo lo demás. Así que, conclusión, Mimo, Andrea y las chicas han sumado a la biblioteca nuestra todos los libros que formaban parte de esa presentación en sociedad, creo que fue de la ropa de otoño. Y bueno, ahora los tenemos y por eso a partir de hoy vamos a incorporar algunos libros más al sorteo. Inclusive la gente que participaba por los dos libros estos, le vamos a agregar tres más que van a ser clásicos. Y de acá a fin de año, gracias a Mimo y la Cultura, entonces, descubrí una colección que estaba, bueno, que no iba a tener otro destino y que la gente de Mimo quiso que se incorporara acá. Así que, para no robarle tiempo, porque ahora tenemos una sorpresa en el programa de hoy, vamos a dar quiénes son los ayúdame porque... Los ganadores de certamen. Olga, con terminación de documento 717, se lleva el libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco, nada menos. En el segundo lugar, Estela, terminación de documento 488, recordemos que son todos los que se inscribieron y se anotaron, Mafalda inédita de Quino. El tercer lugar, Verónica, 554, Macbeth de Shakespeare. El cuarto lugar para María Cristina, que seguramente se llama así, terminación de documento 221, Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, también se lleva uno de los regalos, el otro libro, el quinto lugar para Analía 645, un libro de comedias de Shakespeare, nada más y nada menos. Y anunciamos lo que vamos a tener para septiembre, que lo empezamos la semana que viene. Pero si Dios quiere, claro. Bueno, se pueden empezar a escribir. ¿Por qué libro, Fato? Exactamente. Bueno, Por 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, en primer lugar. En segundo premio será El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. En tercer premio será Boquitas pintadas, de Manuel Puig. El cuarto premio, Macbeth, de Shakespeare. Y en quinto premio, Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán. Bueno, muchísimas gracias, por participar. Dicho esto, vamos a contarle que, bueno, estamos encima a horas, digamos, de la muestra Libros en Olavarría. Y nos pareció prudente que el espacio, por algunos días, por algunos miércoles, mientras dura la muestra y después como balance, lo cediéramos. Entonces, en vez de hablar de comentar un libro como hacemos todos los miércoles, vamos a dejar que la gente que está metida en esta patriada, que es sostener esta muestra, se pueda expresar y tenga un lugar en nada menos que en un espacio como el nuestro, que está dedicado a los libros. Yo quiero decir algo. Justamente para mí se cumplen 20 años de la presentación de mi primer libro en la muestra. Claro, y por eso me trajo muchos recuerdos esto, porque a mí también la muestra me dio la posibilidad en aquel momento de presentarlo en el Pago Chico, el primer libro, que fue el empujón para todo lo demás, ¿no? Sí. Así que entiendo perfectamente, siempre lo he resaltado. Es una edición muy especial, en todo sentido. Es una edición muy especial. Así que los vamos a presentar en sociedad. Bueno, está con nosotros el subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lurbe, el responsable de área de promoción de la lectura, bibliotecario Diego Javier Rojas, y también por la comisión organizadora, la señora Norma Guerra, que nos visita. Así que muchísimas gracias, un gusto y un placer que podamos reunir a los tres aquí. Sabemos que es difícil reunirlos en la víspera de la

para que no lo podría hacer de otra manera porque tendría que llevar una cantidad de libros infernal. Claro. Pero para eso, siempre no exclusivamente para escribir para o para claro. reemplazarlo. No, yo creo que no hay que desecharlo. No creo que hay que desecharlo. Es una herramienta. Totalmente. Y uno tiene que convivir. Totalmente. Pero me parece que es importante que no nos tiene que tal vez a nosotros, que ya estamos más con más libros leídos que otros, el hecho de que no se va a perder esta costumbre, ¿cierto? Que el libro no, siempre va a ser una compañía y que nunca tuvo un riesgo. Como andar en bici. Totalmente. Yo creo que vamos a descontracturar un poco. Yo opinaría, después de lo que me preguntaste sobre los periodistas que escriben y todo lo demás, si yo me tengo que remitir exclusivamente a lo que se ve a veces en las vidrieras de las librerías, la poesía mía ya tenía que haber aprendido fuego los libros y no escribir más. Pero lo que sí estoy pensando seriamente, y no todavía no he encontrado a alguien que tenga ganas, tengo ganas de sacarme una foto adentro de un auto, abrazado con alguien, como hizo un ex ministro de Economía que vendió mucho más que nosotros. Bueno, les agradezco enormemente por estos minutos. Queda la puerta abierta para el próximo miércoles. Gracias, Daniel, también por acompañarnos. Ahí abrimos la biblioteca en este día miércoles junto a Daniel Pararase y la presencia hoy del subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lourbet, el responsable del área de promoción de la lectura, bibliotecario Diego Rojas, y también por parte de la Comisión Organizadora Libros de Olavarría, estuvimos dialogando con Norma Guerra. LU32, AM 1160.